Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Adiós a The Weeknd, músico adelanta posible cambio de nombre. Según informó The Weeknd, Prince, Madonna y Cher son solo algunos de los icónicos artistas que formaron su carrera con tan solo un nombre. Sin embargo, pronto podrán recibir un nuevo miembro de su club. Se trata de The Weeknd, quien reveló que está seriamente considerando un cambio de nombre. Y es que si no lo sabías hasta ahora, este es un nombre artístico. En verdad, su nombre es Abel Maconen Tesfaye, uno que originalmente rechazó y no era de su gusto. A través de sus redes sociales, The Weeknd reveló que está pensando hacer un cambio de nombre artístico. Lo que comenzó como una broma con sus fanáticos rápidamente está captando el interés del artista, que no descarta despedirse del nombre con el que alcanzó su fama. Odiaba mi nombre en ese momento, por lo que intenté un nombre artístico. Sonaba genial, confesó. Sin embargo, recientemente asegura no odiar al nombre con el que nació y en entrevistas suele referirse a él como Abel. Nicky Jam. El reggaetón es música de arte para escuchar y disfrutar. Tras muchos años dedicados a la música, Nicky Jam sigue colando sus temas en las listas de éxitos. Y eso es lo que pretende ahora con su nuevo sencillo Ojos Rojos, una canción de reggaetón melódico que clama contra el amor tóxico, algo que llama la atención ya que las letras de estas canciones suelen indicar lo contrario. Hay música para todo, sí que hay líricas machistas y pesadas, pero es lo que te digo, hay de todo un poco. La música que nosotros hacemos es la mejor porque no tenemos filtro y por eso tienen el éxito que tienen. El reggaetón no tiene que seguir ningún tipo de patrón y por eso es música de arte para escuchar, disfrutar y pasarla bien, indicó en entrevista el cantante. Disney estrenará la montaña rusa Guardianes de la Galaxia el próximo 27 de mayo. Walt Disney World anunció el pasado lunes que la montaña rusa Guardianes de la Galaxia Cosmic Rewind finalmente abrirá sus puertas el próximo 27 de mayo en el parque temático Epcot en el centro de Florida. La atracción, apta para toda la familia, que toma como punto de partida la exitosa película Guardianes de la Galaxia, basada a su vez en el cómic de Marvel, estará ubicada en el pabellón Maravillas de Shandar, Wonders of Shandar, del recientemente renovado parque Epcot, que de esta forma suma la primera montaña rusa a sus instalaciones. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!